En plena noche una sirena a fuego llama por doquier y río entero se despierta al ver quemar todo el café. Pues los bomberos que no llegan y todo el barrio puede arder. Es la verdad, hay confusión en el cuartel y todos buscan sin cesar la manguera. ¿Dónde está? ¿Dónde está la escalera? La manguera, ¿dónde está? No perdamos el control, mas el incendio no se apaga. El cielo negro de humo está y todo el mundo se pregunta, ¿y los bomberos dónde están? El tiempo pasa y no llega, el barrio entero puede arder. Es la verdad, hay confusión en el cuartel y todos buscan sin cesar la manguera, ¿dónde está? ¿Dónde está la escalera? La manguera, ¿dónde está? No perdamos el control. Por la mañana se adivina que todo el barrio se quemó y solo queda la ruina del gran incendio que se armó. Pero de pronto un bombero llegó corriendo hasta allí y les gritó un poco de tranquilidad porque lo manda el capitán. La manguera apareció y también la escalera. La manguera apareció, pero no se vio el camión.